Así es, recordemos que el INADI, en esta iniciativa de luchar contra la discriminación dentro del ámbito educativo, ha lanzado el Parlamento Federal Juvenil, que consiste en convocar a estudiantes del nivel secundario de entre 15 a 18 años que pertenezcan a colegios públicos, privados o especiales, a elaborar ensayos vinculados a cómo subyace la discriminación dentro del ámbito educativo. Ellos cómo viven esta situación dentro del contexto familiar, educativo, geográfico en el que vivan. Si hay discriminación por el aspecto físico, si es por la diversidad sexual, si es por el embarazo adolescente, por ser hijos de padres migrantes, por la xenofobia, racismo, en definitiva, violencia de género. Son temáticas que los jóvenes pueden elegir de acuerdo al contexto en el que ellos vivan, ya sea como víctimas o como testigos, o a veces como victimarios. Hay muchos jóvenes que discriminan y no se dan cuenta que están actuando fuera de la ley. Entonces, son cosas que a nosotros nos interesa recabar, porque ese trabajo es una forma de decir a los jóvenes, hablen, planteen sus problemáticas, porque en la medida en que ellos puedan, a través de los ensayos, expresar los problemas que existen, vamos a poder nosotros a trabajar de lleno esas problemáticas. Y de esa forma vamos a evitar que la discriminación se siga propagando y entre todos hacer en la práctica una educación más inclusiva, con una generación distinta, en donde para cualquier actividad que hagamos lo miremos siempre con esa perspectiva, inclusión permanente. Bueno, también doctora, usted que está trabajando durante todo el año, ¿cómo se va a articular este Parlamento Juvenil en mayo, luego en septiembre? Sí, hemos coordinado con el Ministerio de Educación para hacer la presentación del lanzamiento en cada región de la provincia. De hecho, ya estuvimos en Palpalá, en Perico, en San Salvador, en San Pedro, en el Carmen. Y ahora, el día jueves, vamos a estar en La Quiaca y en la localidad de Humahuaca. Los supervisores convocan a los colegios y ellos llevan a los docentes y alumnos, a quienes nosotros los capacitamos para que puedan trabajar de lleno y entender que este concurso es elaborar el ensayo y subirlo a una página web. No hay necesidad, que lo puedan hacer desde casa. Entonces, ingresen a la página web, que es www.inadi.gov.ar. Ingresen a esa página y cargan el trabajo, es como un envío online, diríamos, del trabajo, y eso nos va a permitir a nosotros evaluar, analizar, preseleccionar, y si Dios quiere, podemos gestionar con la legislatura, poder recibirlos en julio, en la legislatura de la provincia de Jujuy, a los preclasificados, para que vengan y también experimenten lo que es ser diputados provinciales, pongan sobre la mesa su ensayo, y desde aquí vamos a elegir a quiénes van a ser los tres estudiantes que van a representar a Jujuy en el Congreso de la Nación, que se va a hacer en el mes de septiembre de este año. O sea, los preseleccionados irían a la legislatura. Exacto, así es, los preseleccionados, que van a ser 10 aproximadamente, y de ahí van a salir los tres representantes de Jujuy, sí, que vamos a tratar de que sea uno por región, dentro de lo que es la provincia, para que nos representen en el Congreso de la Nación, en donde van a ser diputados nacionales por una semana, y van a experimentar lo que significa elaborar leyes, y en definitiva el objetivo es muy claro, es hacer que el joven desde el lugar que le toca vivir, sepa que puede transformar su realidad. Ahora, doctora, sé que están trabajando mucho y bien durante todo el año, acerca de lo que son las escuelas, los colegios, por esto del bullying. Ahora, la violencia de género también es una problemática en estos últimos años, sé que están trabajando. Cuando viaja al interior de la provincia, ¿cuál es el eje que más los vecinos se acercan? ¿Por la violencia de género o el bullying? Bien, nosotros ya tenemos un relevamiento hecho por Parlamento de años anteriores, y eso nos ha permitido un poco saber cuáles son las falencias que tiene cada región. De hecho, la zona norte, que es La Quiaca, que es donde vamos a ir el jueves, además de hacer la presentación del Parlamento, vamos a abordar la violencia de género. Allá está muy naturalizada esta situación, el ser víctima de violencia es algo muy normal, y por tal motivo eso nos obliga a nosotros a llevar todas las herramientas para que las víctimas de violencia empiecen a concientizarse que eso no está bien y se animen a dar el primer paso. ¿Para qué? Para ser ayudadas y salir de ese círculo de violencia. Recordemos que la violencia no es solo la violencia física, económica, está la violencia económica, psicológica, que a veces una víctima que a veces prefiere seguir en ese círculo de violencia porque el único sostén de la familia es esa persona, es el que le efectúa las agresiones. Por ese motivo, también vamos a hablar de eso y estamos gestionando con cada municipio de la provincia esta necesidad de que elaboren una ordenanza que les permita adherirse a la ley provincial, que es el registro de deudores, a fin de luchar entre todos contra las desigualdades económicas que se suscitan por menores que están en situación de pobreza, no porque haya padres que estén en la misma situación, sino que tienen padres que, teniendo la posibilidad económica de hacerse cargo, no lo hacen, evadiendo la ley, evadiendo la justicia y generando más niños en situaciones de desigualdad económica frente a otros que tienen mejores oportunidades educativas porque están en un contexto familiar más contenido. Ahora, doctora, ¿se ha estipulado, se ha puesto en vigencia la ley de, por supuesto, deudores morosos también, más lo que está? Sí, claro, recordemos que la ley registro de deudores alimentarios se aprobó hace muchos años, sino que recién este gobierno es quien, tomando como una prioridad la protección a las víctimas de violencia, reglamenta y la pone en ejecución, por suerte, crea los juzgados de violencia de género. Y a través de organismos como el nuestro estamos todos tratando de hacer una tarea amplia en materia de concientización y elaboración de políticas que en definitiva otorguen a la mujer, no sé, un rol empoderante que le permita estar en una situación de igualdad frente al otro. Ahora, la sociedad ha cambiado muchísimo. Bienvenido sea el trabajo que llevan adelante las mujeres, porque la sociedad era patriarcal. Era el hombre y nada más no se movía de ahí. Así es, estamos viviendo un proceso de transición clave. Clave porque no es darle a alguien un trato prioritario sobre otro, sino es darle a alguien que tenga una situación desventajosa un impulso para que alcance la igualdad que todos merecemos tener sin distinción de sexo. Bueno, chicos, ahí está la doctora Flavia Castro. ¿Alguna consulta, Dani y Gabriel? Sí, buenos días, doctora, habla Daniel. La pregunta que le quería hacer, ¿cómo hace un profesor o algún directivo del colegio cuando comprueba de que un chico está sufriendo bullying? ¿Cómo hace para comunicarse con usted? ¿Cómo actúan ustedes en este caso? Primero, lo primero que tiene que hacer un niño es no quedarse en silencio, sino que transmitir esa preocupación a los padres. Porque los padres son los que representan a los niños en los colegios y son los que se van a encargar de detectar la denuncia correspondiente ante los directivos y de esa manera abordar la problemática. Si por algún motivo cualquiera fuere, el padre no logra resolver esto dentro del ámbito educativo, se efectúa su consulta al INADI. Nosotros tenemos una línea gratuita de consulta y asesoramiento que es el 0800-799-2345. Aquel papá que está escuchando en este momento y advierta que vive una situación con sus hijos de bullying o algo en el colegio, haga su consulta a esta línea telefónica, un CETAR, que estamos a disposición para poder guiarlo, porque si bien hay reglas generales, pero cada caso es un caso distinto. Entonces usen esta herramienta para que ellos puedan ser acompañados en este proceso de intervención para detener bullying, para detener la discriminación y en definitiva hacer que el INEDI sea un colaborador en esta instancia y lo podamos llevar a una solución concreta. Doctora, repetimos el número 0800-999-2345. Y lo repito, doctora, la dirección del INEDI para que aquellos chicos que quieran acercarse y participar, porque usted ha hecho también un llamado para que los chicos participen y ahí tenemos mucho éxito. Así es, acérquense a la oficina que es Patricia Argentina, 260, primer piso de San Salvador de Jujuy. Y los que sean del interior se comunican vía online al correo jujuy@inadi.gov.ar. Nos preguntan si van en INADI a las escuelas. Sí, estamos. Exactamente, de hecho, siempre invitamos a los docentes que estén escuchando, a los directivos o a los papás que de pronto atiendan determinadas situaciones y consideren necesario trabajar la problemática en los colegios, acérquense al INADI que nosotros tenemos un equipo de asesores, un equipo de formadores, que puede ir a la escuela a abordar algunas problemáticas vinculadas a la inclusión para que esto en el colegio sea superado.